Nos volvemos a correr de la coyuntura y el análisis político que es el día a día de este programa radial para hablar de un tema no menos importante como es la salud. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con el doctor Luciano Falcone, él es el director regional de la Región Primera de IOMA, la obra social bonaerense, y se ha hecho un tiempito para venir a conversar con nosotros. ¿Qué tal, Luciano? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por venir. ¿Cómo va, Juan? ¿Todo bien? Bueno, un poco nervioso. Un poco nervioso, bueno, ¿no? No mordemos acá o no suele ser frecuente. Pero no, decíamos, director de la Región Primera de IOMA, es una región que charlábamos fuera del aire que coincide con la Región Sanitaria 1, ¿no? Que tiene la cabecera aquí también en Bahía Blanca y abarca 15 distritos. 15 municipios. 15 municipios, incluyendo Bahía Blanca y todo de la zona. Sí, vendría a ser una zona extensa, grande, linda, que vendría a ser de Tres Arroyos, Aguamiguí, hasta Patagones, básicamente. Bien. Todo el sur de la provincia. Bien, o sea, una zona bastante importante, bastante amplia, y aparte siempre decimos, ¿no? El sudoeste bonaerense, uno de los grandes problemas que tenemos de conectividad. Para viajar es bastante complicado. ¿Y son entonces 15 delegaciones que tenés o son más? No. ¿Son 15 partidos? 15 partidos, 33 delegaciones. 33 delegaciones. Y mucha territorialidad tiene IOMA. O sea, tenemos más de una delegación por partido. Sí. Bien, bien. Y el beneficio del afiliado a la hora de hacer los trámites en IOMA, en las oficinas estén cerca, así que somos una de las... Básicamente es la región de la provincia de Buenos Aires que más delegaciones tiene. Bien, buen dato, ese no lo tenía. ¿Y cuántos afiliados tiene IOMA en la Región Primera aproximadamente? Aproximadamente 130.000. Bueno, es un número importante. Es un número importante. Bien. Sin duda. Y bueno, uno mirando un poco lo que ha sido la gestión de IOMA o de Kicillof en la provincia, ¿no? La gestión Kicillof cuando empezó y Homero Giles específicamente en IOMA, una es justamente la puesta en valor de las delegaciones, por ejemplo aquí en Bahía Blanca lo pudimos ver, pero ¿cómo estamos en general en la Región Primera y en esas 33 delegaciones? Sí, nosotros Bahía Blanca, sí, todos los afiliados de Bahía Blanca que asisten a la delegación habrán visto el cambio de pasar de la delegación anterior, que cuando llovía se nos caía el agua por los techos o que no había calefacción, etcétera, a una delegación un poco más grande, donde el afiliado se puede sentar en sillones, tomarse un café y tiene una línea de atención con muebles nuevos, lo que no hace a todo lo que significa una obra social, pero es un beneficio para ellos, con calefacción, con aire acondicionado y atenderlo un poco más como corresponde, es decir. O sea, es bueno para los afiliados por esto, digamos, de la comodidad y más que nada, ¿no? El frío en invierno, por ejemplo, sí. Con esto de la calefacción, pero también para quienes trabajan en IOMA, de voz para abajo, digo, pues si se está subiendo el techo, situación. No, además el buen trabajo que realice el trabajador de IOMA en comodidad repercute en lo que requiere el afiliado, así que siempre es una felicidad que eso esté mejor. En la zona, sí. Realmente tenemos el resto de las 32 delegaciones. Sí. Desde el inicio de la gestión, IOMA nos autorizó a realizar gastos de refacciones, etcétera. Es un proceso administrativo que no es tan simple. Se implican fondos públicos, por lo cual requiere mucha transparencia en la cantidad de presupuestos y el destino de los fondos, las finalizaciones de las obras y etcétera, pero sí, sin duda tuvimos el apoyo, y que es lo más importante, y el dinero, y con eso se fueron refaccionando por etapas diferentes de delegaciones. Creo que la primera que empezamos fue Punta Alta. Ajá. Muchas delegaciones están dentro de la órbita municipal, entonces muchos trabajos se realizan en conjunto con ellos. Es decir, ¿a qué te referís con dentro de la órbita municipal? Edificios municipales que bien, se... Bien. En muchos, instalaciones municipales. Instalaciones municipales. Muchos partidos existen en los centros cívicos, que es donde están oficinas municipales y muchas oficinas de la provincia, entre ellas generalmente Arba, IOMA, etcétera. Y después tenemos inmuebles que alquilamos. Pero en general todos esos inmuebles se realizan obras, etcétera. Creo que ahora estamos por mudar sierra a un local nuevo. Bien. Ahí... Básicamente los afiliados se atienden, hacen fila en un pasillo y se los atienden en un pasillo, lo cual no... Sí, no es lo óptimo. No es lo óptimo, así que un lugar nuevo, mucho más grande, mucho más lindo, con todo nuevo. Suárez está por refaccionarse. Burat esto, está aprobado el presupuesto, en breve tiene una lavadita de cara estética, y bueno, y Patagones, que se empieza con un proyecto también con mayor inclusión del afiliado dentro de la delegación. Bueno, Patagones, pensaba, ¿no? Qué lejos que estaba Patagones de acá, siendo que es parte de la región, y no sé otras regiones si tendrán ese nivel de extensión. Digo, para que la gente lo pueda dimensionar. En términos metros, sí, por decirlo, de extensión, sí, evidentemente somos la más extensa entre Patagones y Tres Arroyos, muchos kilómetros. También tenemos la distancia a La Plata, que al fin y al cabo, digamos, muchas gestiones terminan de resolverse allá, entonces eso implica una logística, implica que los viajes que uno tiene que hacer a resolver problemas no son en 2 horas. Claro. Uno viaja y se tiene que dar a permiso de allá. Sí, obvio. Sí. Y tener que volver. Y todas las semanas viaja un agente de idioma y yo también viajo a resolver problemas que tienen los afiliados, que son complejos, y entonces uno lo va a gestionar. Y eso, bueno, hace mayor complicación en el trabajo, pero en principio, nada, parte de el trabajo. Seguro, seguro. Y hablando de temas de gestión específicamente, ¿cómo estaba IOMA cuando entraste a la gestión, ¿no? Toda vez que hemos escuchado, ¿no?, que, digamos, el anterior gobierno, me refiero al de María Eugenia Vidal, por ahí no era el más amigo de lo público y de la obra social pública. ¿En qué situación estaban los pagos? ¿Se hacían los pagos con regularidad por las prestaciones, los montos? ¿Qué situación te encontraste en la delegación de acá? Bien, yo en principio no vengo del ámbito de la salud, entonces obviamente cuando uno llega, sí, tiene algún tipo de más allá de los preconceptos que existen sobre lo público, IOMA o lo que sea, sí, tiene una visión un poco a la distancia, entonces también llega y se da cuenta de lo que es o no determinadas situaciones. En pagos, yo no te puedo hablar de la historia durante los 4 años de gobierno o lo que sea. Sí puedo decir que cuando llegué, estaba un poco complejo el asunto. Yo me arrastra mala fama en el sentido de los pagos. Sí. Quien lo va a negar, el que lo niegue, sí, se va a encontrar con... Está mintiendo, pero teníamos... Yo lo más patente que recuerdo era que llegué el primer mes y había un retraso de pago de algunos centros de día, el centro de que atienden discapacidad y demás, sí, con retraso de 5, 6 meses, 4 meses, y llevaba 15 días y me llaman y me dicen, te voy a sacar a los chicos a la calle porque no puede ser, no puedo pagar los sueldos. ¿Así, en esos términos? En esos términos. Una situación horrible. Una situación horrible, y yo dije, bueno, esto... sabía que IOMA tenía sus cuestiones complejas, pero dije, bueno, ¿para tanto? Te tuviste que curtirlo del primer día. Sí, sí, ahí a investigar todos los puntos. Hoy por hoy... Sí, eso te iba a preguntar, ¿cómo están hoy? En esos puntos evidentemente vas a encontrar algún caso en donde diga, che, presenté un proveedor, presentó facturación, está atrasado, bueno, hay que ver cómo se gestiona el asunto, pero uno nota más ordenamiento en términos de plazos. Es difícil generalizar porque IOMA abarca muchas prestaciones y eso significa que tiene relaciones con muchas prestadores de diferente calidad, diferente forma, etcétera. De un hospital, un médico, un proveedor de una prótesis, un centro o un acompañante terapéutico, y cada uno tiene su realidad y su forma de ingresar, su facturación y su tiempo. Pero hoy la cápita de que deposita IOMA para el pago de los honorarios médicos a través de la Federación Médica es a 30 días. Ah, bien. Es lo mínimo o lo normal que te va a pagar cualquier prepaga u obra social, de ahí para arriba. Menos de eso es imposible porque hay un procesamiento del INE, de la facturación, que implica el pago. Pero están más o menos, me decías, en el mismo margen temporal que una prepaga, digamos. Sí, sí, en eso sí. Volvemos a lo mismo, puede haber casos que diga, che, claro, tal me paga más rápido, tal me paga menos, depende las circunstancias, a unas particularidades. Pero en realidad, más que los tiempos, que poner en, como hablábamos, en los centros de día, sí, de los que tenemos más regularizados, están 45, 60 días de la presentación de la factura, que termina el procesamiento, es que todos los meses ingresa dinero. Entonces, eso es un poco, si bien la salud, no podríamos decir es un negocio que tiene que fondearse, un poco en términos económicos, por si uno lo quiere decir, o de administración, es realmente eso. Entonces, bueno, la parte que vos tenés adentro y que pero si te entra todos los meses, tenés la famosa rueda y debería funcionar con normalidad. No tenés el alias de decir, che, este mes me depositan o no me depositan. Sí. El siguiente mes me depositan 3 y ahora me depositan 1, yo cómo pago los sueldos. En eso uno lo ve mucho más normalizado. Es decir, más allá de que tengan que gestionar unas cuestiones, lo veo mucho más normalizado. Y en términos de montos, ¿cómo está pagando? Yoma, viste que está un poco instalado este prejuicio de que paga tarde, que ya lo abordaste recién, pero también de que se paga poco. Bueno, eso es también el término de la comparativa es muy difícil porque vas a encontrar obras sociales o una gerenciadora que pague mucho menos y algunos que paguen mucho más en diferentes aspectos y viceversa. No es tan fácil generalizar. No es tan fácil generalizar porque no sé, un parto, tal obra social lo puede pagar X cantidad de dinero, muy superior a la otra, y sin embargo esa obra social, una apendicitis, la paga mucho más que la que pagaba mejor el parto. Pero, por ejemplo, la consulta médica en consultorio, la ambulatoria, que siempre es lo que yo he escuchado más, que hay más que esto de profesional del médico. ¿Cómo estamos ahí? Y es lo que más se accede y el mayor en volumen. En esa IOMA, con el anuncio último que hizo el gobernador, etcétera, con el presidente de IOMA, hoy orgullosamente puedo decir que pagamos muy bien. Básicamente, las consultas, depende de los profesionales y sus categorías, van variando en valor, pero se inicia desde 2.300 pesos y llegamos a 4.150 pesos o 4.140 pesos, que te digo es un valor muy competitivo. Sí, competitivo con las prepagas. Bien, para que quede claro eso. Y después uno de los problemas que históricamente tenía IOMA, y un poco me parece que vos lo sugeriste sin nombrarlo, es, a ver, nosotros estamos a 700 kilómetros de La Plata, allí está la central de IOMA, vos tenés que viajar o un agente de IOMA tiene que viajar, tiene que llevar papeles. Bueno, es este tema del papeleo, de la burocracia, pero entiendo que se ha avanzado en ese sentido en la gestión de Kicillof y de Giles con lo que es la digitalización. ¿Cómo estamos con eso? Contame cómo ha sido eso. Eso es, obviamente implica es progresivo, ¿no? Un poco lo mismo que yo decía, IOMA abarca muchas prestaciones, entonces abarca muchos sistemas, muchas relaciones y muchas relaciones con diferentes instituciones. ¿Qué quiero decir? Que IOMA digitaliza desde su inicio o en X momento de su historia y va en ese camino. Lo que sí uno se da cuenta cuando ingresa a la gestión es que desde el momento uno se hablaba de decir, che, estamos excedidos de papel, no podemos tener este nivel de papel. De hecho, en la primera reunión que yo tuve me hablaron de, che, vamos a empezar a digitalizar porque esto es un desastre en términos de la cantidad. Y eso que vos hablabas del viaje, me acuerdo que al principio, el primer viaje que hago, viajo con una de las agentes, viajaba con una valija enorme llena de papel. O sea, a ese nivel de que tenés que llevar una valija llena de papel. El trámite iba con una valija llena de papel. ¿Y hoy cómo es, por ejemplo? Hoy siguen viajando algunos en papel, muy excepcionales, que siguen haciendo, especialmente muchas cuestiones que tienen que ver con la facturación, porque hay requisitos de determinada facturación de papelería original que tienen que ir y tienen que archivarse. Entonces eso a veces no es tan fácil obviarlo, excepto cuando los organismos de control lo plantean y bueno, es más complejo, pero el trámite a veces de la problemática del afiliado, la gran mayoría hoy viaja digital, o sea, se escanea, viaja, llega y se resuelve. Bien. Bahía Blanca, capaz que la problemática de la logística de viajar no era tanto, porque ponerle unos días más, unos días menos, el trámite llegaba, pero vos pensás que a veces nosotros teníamos que traer un trámite de Adolfo Alsina, y entonces tenían que venir desde Adolfo Alsina a Bahía Blanca para irse allá. Eso no ha terminado, pero va camino a terminarse. Bien. Eso se suma a las herramientas digitales que hoy un afiliado puede desde su celular cargar gran parte de sus trámites desde su casa, ya ni siquiera yendo necesariamente a una delegación de IOMA. Bien. Cambiando de tema, ahora se vienen los días de frío, se viene la gripe. Te quería preguntar en ese sentido cómo es la campaña de vacunación antigripal que lleva adelante IOMA. Bien, sí, la campañas antigripales, hay algo que siempre hay que decir, es que las vacunas vienen siempre todas del mismo lado. Es decir, excepto la que compres de forma privada en una farmacia, donde vos te vacunes por una parte de una cuestión pública, todas vienen de la provincia. Es decir, nosotros somos los articuladores de la política de la provincia, nosotros, los municipios, todos, ¿no? IOMA, digamos, nos dan dosis, que vuelvo a repetir, todas vienen de la provincia, y vamos a iniciar una campaña de vacunación. En breve vamos a tener los días y los horarios. Los afiliados se van a poder acercar ahí, se pueden vacunar. También vamos a tener unas vacunaciones itinerantes. Nosotros hacemos vacunación a domicilio, gente con internación domiciliaria, gente que, bueno, que obviamente no se puede movilizar. Nosotros lo tenemos diagramado por sistema, se los ofrecemos, vamos al domicilio, los vacunamos. Pero, digo, se complementa con el resto del sistema, que son las salitas médicas o bueno, los hospitales públicos, etcétera, todo el sistema que va a salir a vacunar. El afiliado de IOMA es un afiliado que pertenece a la provincia de Buenos Aires, que es quien pone las vacunas. Así que no es el único efector que lo puede realizar ese IOMA, pero bueno, estaremos ahí para facilitar. Bien, bien, bien. Y otra de las cuestiones que te quería preguntar, Luciano, una de las cosas que positivas uno podría decir que nos dejó la pandemia es esto de la virtualidad como posibilidad, la modalidad mixta, podríamos decir. Y en ese sentido, preguntarte si en IOMA se ha aplicado en términos de, por ejemplo, lo que es telemedicina. Sí, telemedicina, que de hecho las personas que tienen prepaga entiendo que es una herramienta bastante... común. En la pandemia, IOMA la aplicó para un poco todo lo que tenga que ver con la patología COVID, en el sentido de, bueno, estoy aislado en mi casa, no tengo que ir a una guardia por, bueno, por las obvias razones de la pandemia. Sí, sí. O la dificultad de acceder a la consulta médica en esto que estábamos todos cuando de pronto teníamos síntomas y nos agarraba mucha preocupación y a veces los turnos médicos no alcanzan, decir, bueno, en 15 días voy porque si me siento con los síntomas de COVID hoy era para resolver en ese momento. Implementa la telemedicina a través de una página web en donde uno accedía con el celular, una teleconsulta y te daban el alta, te daban los días, los certificados, no sé qué, etcétera. Obviamente tuvo una demanda gigantesca. Además, eso no invalidaba que uno fuera a una guardia y se atendiera o con su médico. Era una cuestión de trabajar para aliviar el sistema, porque hay que recordar que estábamos siempre al borde del colapso, a pesar de que no llegó a ese punto, al borde del colapso del sistema. Entonces colaboraba en eso. Después que la pandemia se fue, yo me empecé a trabajar en tener el propio funcionamiento de la telemedicina y de haber salido hace unos 3 o 4 meses. Hoy todo afiliado de IOMA a través de la app puede descargarla, ingresa a telemedicina, tienes una guardia 24 horas para hacer consultas, entrega certificados, envía a través del sistema válidos certificados, entrega indicaciones médicas, recetas, etcétera. Y además hay unas 12 especialidades, sí, que con un turno programado, vos programás la consulta y la tenés 100% obviamente gratuita a través del celular. Bien, bien. Bueno, nos quedan 2 minutitos nomás. Quería aprovechar para ver si podemos dar alguna precisión sobre la campaña antigripal o no, todavía no está. Todavía no. No hay nada concreto. Sí, lo tenemos medio prácticamente definido. Hoy definimos los 2 lugares en donde se van a realizar. En Bahía Blanca, a pesar de que además vamos a ser los itinerantes y en la zona también obviamente hacer vacunación. Pero bueno, no quiero adelantar los lugares porque me lo tienen que terminar de confirmar. No, no se desayunen que uno le está adelantando por un medio público cuando todavía no nos confirmaron. Pero sí, estaría cerrando. Bien. Probablemente ya la próxima semana está arrancando. Seguramente nos estés brindando la información para que la comentemos al aire, pero para el afiliado que escucha, ¿cuáles son los canales institucionales de IOMA para informarse sobre esta, justamente sobre dónde va a ser la vacunación? En general se pueden acercar a las delegaciones y ahí se van a informar. En Bahía Blanca tenemos 3 delegaciones, una en Cerri, una en Huaite y una en Bahía Blanca, así que cualquiera se puede acercar y se pueden informar. ¿Redes sociales? Hay redes sociales, pero las redes sociales son centralizadas, o sea que básicamente no va a encontrar capaz la información sobre Bahía Blanca. No hay de IOMA Bahía Blanca. No hay de IOMA Bahía Blanca. Bien, eso quiero saber. Probablemente en la red general va a estar publicado dónde va a ser los centros de vacunación, los lugares para vacunarse en Bahía Blanca, los horarios y todo. Pero bueno, no lo controlamos nosotros, así que no te lo puedo asegurar. Bueno, lo estaremos informando acá en la radio pública cuando así esté la información confirmada. Y bueno, muchas gracias, Luciano, por lo que hiciste. Bueno, hablamos con el doctor Luciano Falcone, director regional de la región primera de IOMA.